Bueno, pues seguimos aquí a esta hora de la tarde, tal como habíamos avanzado a lo largo del programa en día a día. Nos ponemos musicales a esta hora de la tarde. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque este fin de semana, para ser exactos, este próximo domingo 26 de enero, vamos a poder disfrutar de un precioso, sí, sí, se puede decir así, precioso y magnífico concierto en Carmentosa a partir de las 19 horas, a las 7 de la tarde. Un concert de solistas, nada más y nada menos, que ofrecido por la banda sinfónica Ciutat de Ibiza. Está con nosotros aquí, en los estudios de Radio Exit, su director, Adolfo Villalonga Juan, al cual pues estamos encantados de recibirle aquí en su casa en Radio Exit. Buenos días, buenas tardes y bienvenido. Buenos días, buenas tardes a todos. Adolfo, un concierto este próximo domingo, concert de solistas. Vamos a comenzar, si te parece, por conocer qué es un concierto de solistas. Bueno, como el nombre indica, el concierto de solistas es un concierto donde unas determinadas personas, en este caso solistas, pertenecientes a la banda, pues mostrarán su quehacer y su labor y su virtuosismo al frente de su instrumento, acompañados por la banda. Como la banda sinfónica Ciutat de Ibiza, que bueno, pues que ofrece este concierto el domingo. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en este concierto? Me imagino que mucho, ¿no? Debido a la envergadura, ¿no? No tanto como yo quisiera, porque la banda Ibiza, sabes que tenemos bastantes actividades musicales, y la última actividad que hicimos fue en Santa Cecilia, por tanto, desde que acabamos Santa Cecilia, nos metimos ya en esta aventura y ya calcula de aquí a ahora casi 2 meses, 2 meses justos, o mes y medio casi. Y os da tiempo a prepararlo todo, porque la pasada semana, hace unos días, también estabais en Santa Eulalia, ¿no? Sí, lo que pasa es que la Santa Eulalia era la orquesta, es diferente. Las orquestas son, a veces los músicos colaboran también con la banda, o mejor dicho, los músicos de la banda colaboran con la orquesta, pero son entidades diferentes. Entonces, bueno, pues lo de Santa Eulalia no tuvo nada que ver con lo de la banda. Aquí estáis todos. Aquí estamos todos. Más que nada, lo de la orquesta son gente de cuerda, incluso traemos gente, compañeros de fuera de la península, y los de la banda, realmente todos los que vivimos y trabajamos aquí en Ibiza. Cuéntanos un poquito, Adolfo, ¿qué vamos a poder ver desde el inicio del programa? Que veo que está muy bien estructurado, ¿no? Que tiene, te preguntaba antes a micrófono cerrado, ¿por qué este orden, ¿no? De los músicos, y yo lo he entendido, ¿no? Vale. ¿Qué vamos a poder ver? Sí, el concierto está diseñado, lo he diseñado de una manera programática y sobre todo cronológica. Empezaremos por un concierto para dos trompetas en do mayor de Vivaldi. Es un concierto que está escrito en su origen para dos trompetas y para cuerdas, y hecho el arreglo para banda, y los solistas serán Santiago Ramírez y Raúl Gálvez, dos músicos de la banda, trompetas. Y luego seguiremos con un concierto de trompa, ya nos vamos a la época clásica, con Mozart, concierto para trompa en mi bemol, número 3. El solista será Irling Pulgarín, otro solista de trompa de la banda. Y luego, media parte, seguiremos con la sonata en re mayor, un arreglo que he hecho de la famosa pieza de Mateo Albéniz para clave, y también el baile de Luis Alonso. Y en este caso, la solista no será una miembro de la banda, sino es una amiga mía y un bien conocedora de este estilo y al uso de las castañuelas, que es Marga Molina, una experta conocedora de las castañuelas. Y luego ya seguiremos, ya dejaremos a un lado lo que son los solistas de la banda y nos quedaremos con la suite número 1 de Alfred Reed, donde en este caso lo que son los solistas es la banda entera. Por eso es una obra fantástica, donde cada uno a nivel instrumental y en su propia plantilla tiene diferentes solos. Y un concierto de estas características, ¿cuánto dura, no? Porque está preparado con tanto cariño, tanto amor, que claro, el público dirá, queremos más. ¿Cuánto dura en total este concierto, aproximadamente? Hora y media. Hora y media. Hora y media, sí, sí. Dividido en dos partes, ¿no? Sí, sí, sí. Con la 10 minutos, 15 minutos de descanso, perfectamente hora y media. O sea, si empezamos a las 7, yo calculo que a las 9 menos cuarto ya todo el mundo se irá con una gran sonrisa a su casa y satisfecho de lo que ha escuchado. Adolfo, nos hemos quejado durante mucho tiempo los ibicencos de que no teníamos eventos, espectáculos, lugares, artistas que poder ver, ¿no? Que para ir a ver un musical teníamos que irnos fuera, que para ver una buena orquesta teníamos que irnos fuera, y para ver una buena banda muchas veces teníamos que irnos fuera también, ¿no? Ahora se están haciendo muchísimas cosas, se hacen musicales, se hacen conciertos, y vemos, por ejemplo, este que vais a ofrecer el domingo, maravilloso. A los ibicencos realmente nos gusta la música clásica, es decir, cada vez estamos más introducidos en este mundo. Poco a poco. Es un trabajo que es arduo, es a veces un poco pesado, un poco duro, pero poco a poco. Piensa que tenemos bandas desde hace, banda sinfónica, la que la recuperamos hace unos quizá 30 años, cosas así, más o menos. La orquesta hace 10 años, el último concierto de Navidad fue el 10º aniversario de la orquesta. Por tanto, poco a poco, no se puede pedir peras al olmo o peras al manzano cuando todavía no está crecido. Pero es un determinado público, claro. Sí, sí, claro, pero este público va ganando en audiencia, porque este público tiene sus hijos, tiene sus familiares, se enteran de las agrupaciones que viven en Ibiza, que son las orquestas y las diferentes bandas, y poco a poco se crea una trayectoria. pasa igual, como sabes perfectamente, con la música de gospel, o los coros de gospel, o los diferentes coros. Es un poco a poco, es un step by step, ¿no? Y como se suele decir, Roma no se hizo en 4 días. Y pero vosotros, muy contento. Los directores, ¿no? Me imagino que poquito a poco ponéis vuestro granito de arena. Y una obra, pues no se cambian muchas cosas, pero sí que aportáis algo, ¿no? ¿Hacéis algunas modificaciones o vais tocando algo o tocáis todo original? No, a ver, todo original no se puede tocar, porque de entrada las dos primeras piezas que tocamos con la banda son originalmente para orquesta y para solistas. En este caso es para banda y para solistas. Los arreglos me he encargado de hacerlos, pero son igualmente efectivos. La segunda parte, la sonata en re, es una obra original para clave. Por tanto, cambia mucho la sonoridad para clave que para banda. Y el baile del salón, su origen era para orquesta y está transcrita para banda de una manera magistral. La única obra que es original en el concierto para banda es la última obra, que es La Suite. Es una obra de Alfred Reed, un escritor americano que escribe fantásticamente para banda. Uh-huh. Pero realmente sí que se pone, teniendo a tu pregunta, sí que se pone bastante en cada interpretación. Incluso aunque la partitura sea la misma, porque cada director añade su grano de arena, cada solista añade su grano de arena, y aquí está, por supuesto, la creatividad del intérprete. Claro, efectivamente. Si nos remontamos atrás en el tiempo, yo, por ejemplo, cuando era niño, ¿no? Recuerdo los programas de televisión que inculcaban la música clásica, ¿no? Porque, bueno, la música de los 60, 70, 80, 90, 2000 está muy bien, pero la música clásica siempre será la música clásica, ¿no? Todas las óperas, todo eso. Por este estilo de música no pasan los años, ¿no? Sí, lo que pasa es que la pregunta es muy buena. El término clásico incluye varios aspectos. O sea, clásico porque quizá corresponde a un periodo determinado a la historia, ¿no? La época clásica, entre la época barroca y la época romántica. Clásico también, ¿por qué? Pues porque es una música modélica, sirve como referencia a otras músicas, ¿no? Y clásico también, ¿por qué? Porque es una música que, en cierta manera, que destaca del género moderno o género pop, que hoy en día también se tiene bastante tendencia a usar o utilizar, ¿no? Uh-huh. Pero sí, realmente, como dices bien, es una música modélica y, por supuesto, siempre durará. Se ha quedado con ese apodo, ¿no? Para identificar que sí. Vamos a ver un concierto de música clásica, ya sabemos a lo que vamos, ¿no? Por supuesto. Esta banda, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que, aunque vayamos a escuchar música clásica, como bien dices, habrá obras en el concierto de la época barroca, de la época clásica, de la época romántica española, de la época nacionalista y la época moderna, como es Alfred Reed. Por tanto, varios géneros, pero sí, realmente la acepción normal, para que todo el mundo se entienda, es concierto de música clásica. Adolfo, yo cuando era pequeñito cogía un palo y me ponía a imitar a los presentadores de televisión y a cantar a veces, y hoy estoy delante de un micrófono. Sí. ¿Tú cuando eras pequeño ya tenías una batuta en la mano? No, por Dios. ¿Cómo nació esto de yo quiero ser músico? Y sí, bueno, es una aventura muy curiosa lo de querer ser músico. Uno nunca se plantea querer una cosa hasta que realmente se la encuentra encima, ¿no? Y es muy fácil. Mi hermano estaba jugando al tenis, mi hermano estaba haciendo piano, y entonces me encantó lo que él hacía y a él le encantó lo que yo hacía, por tanto, nos cambiamos los papeles. Él siguió jugando al tenis y yo seguí estudiando el piano, improvisando, y a partir de aquí, pues bueno, siguió la aventura. Saqué mis estudios superiores en Barcelona y le voy a coger la experiencia adecuada para poder llevar lo que tengo entre manos. Una carrera dificilísima, Adolfo, ¿no? La de música, ¿verdad? Siempre tienes que estar innovando, trabajando y constantemente estudiando, ¿no? Difícil no. Lo que sí es una carrera que siempre tienes que estar trabajando. O sea, es como un médico. Un buen médico nunca para de hacer cursillos, formación y de estudiar, ¿verdad? Pues con los músicos ocurre igual. Aquellos músicos que ya acaban de estudiar y como aquella maldición que venden el instrumento, que no es cierto, pero a veces ocurren estas maldiciones urbanas, ¿no? ¡Ey! Aprobó la posición y vendió el instrumento. Pues aquellos músicos que dejan de leer o de autoformarse o de dar conciertos, en cierta manera pierden sus alumnos, porque es una manera también de no congratularse con el público, ¿no? Que les ha escogido, ¿no? Y la música en activo, sobre todo en plan profesional, sí que requiere que constantemente estés en activo, lógicamente. Mm. Y a ello nos debemos. Mm-hmm. Efectivamente. Adolfo, hay muchísimo talento aquí en Ibiza. De eso estamos seguros, ¿no? Lo que hay que explotarlo, ¿no? Como en todos sitios hay igual de talento, lo que pasa es que hay que explotarlo. Hay buenos profesores en los centros, en los conservatorios, en los centros municipales de música, las escuelas municipales, pero claro, luego los chavales se han de volcar a ello. Lo que sí hemos de trabajar en pelín todos, y no solamente los músicos, es que en la sociedad ibicenca sea un pelín más estudiosa, más de lectura, más de conciencia, para que se cree buen caldo de cultivo para el estudio. O sea, por todos esos sabios que cuando llega el buen tiempo, justamente no se cogen tanto los libros y se cogen más las vacaciones o las playas, ¿no? Claro. Ayer leía y escuchaba una noticia. Parece ser que en Madrid se va a eliminar una asignatura de música en las aulas, ¿no? ¿Qué te parece esto, Adolfo? Hombre, a mí de entrada como músico no me parece bien. Supongo que sus razones lo tendrán para hacerlo, porque imagino que los que gobiernan tienen las razones para hacer lo que hacen, imagino. Pero a mí como músico no me parece bien, porque la música está demostrado científicamente que la música justamente ayuda. La música, por supuesto, no es una matemática, no es una ciencia, lógicamente, pero el estudio de la música ayuda justamente a la comprensión de las cosas, ayuda a la disciplina. No es casualidad que los alumnos que tenemos en el conservatorio como alumnos saquen las mejores notas en bachillerato. ¿Por qué? Porque la música le da la concentración, la flexibilidad y la disciplina para hacer cualquier otra cosa, no solamente música. Aparte se unifica instrumento y luego ya cada uno elige, claro, elige el que quiere, ¿no? Pero se da la clase con un mismo instrumento para todos, para que sea unificada y puedan aprender todos a la vez, ¿no? Supongo que me estás hablando de la música que se hace en magisterio. Exacto, imagino, claro. Sí, sí, correcto. Sí, lo que pasa es que este nivel de música es muy básico, ¿no? Es un nivel de música para cultura general, imagino, ¿no? Mientras en España tú sabes perfectamente que hemos todos tocado la flauta sí, soprano, la flauta todo, de picos y todos. En otras culturas, para que veas lo arraigada que está la música, como en Suiza o Checoslovaquia, tocan un violín. Uh-huh. Entonces encuentras orquestas con 12 añitos que tocan como dioses. Entonces es una cuestión simplemente cultural. Lógicamente en estas culturas ni se plantean quitar la música del grado elemental, por supuesto. Uh-huh. Adolfo, a veces vemos por televisión auténticos prodigios, ¿no? Pues un niño con 7 años que te toca una pieza de Mozart o que ya te compone obras musicales, ¿no? Con este talento ya se nace. Se nace, pero se tiene que desarrollar. O sea, Mozart nació con un gran talento, pero gracias a que tuvo la severidad y la disciplina de su padre, Leopold Mozart fue lo que fue. Luego habría que ver si a nivel psicológico, si a nivel personal, o si es interesante para un chaval este nivel de conciencia y de disciplina que le supuso su superior o sus maestros, ¿no? Yo al respecto soy bastante crítico y no creo mucho en los niños genio. ¿Cómo es posible que un niño de 10 años te haya escrito ya al nivel de los grandes de la historia de la música? Bueno, ¿qué hay dentro de ese cerebro? Lo que hay dentro de ese cerebro, lo que ocurre es saber. Sí, a saber. Lo que pasa es que, claro, que si es un chaval que desde pequeñito está ausente de todo tipo de distracciones, como son consolas, juegos electrónicos, y solamente tiene un padre y una madre que hace música todo el día y escucha conciertos y está obligado a escuchar los ensayos, pues claro, lógicamente el niño está volcado en ello. Claro. El otro día, supongo que lo has visto, porque es Vox Populi, salió en el telediario un chaval flamenquito, creo que tenía 2 o 3 añitos, ¿no?, cantando y bailando flamenco por peteneras y con, creo que tenía solamente 2 años, ¿no? Lógicamente, si este chaval hace inmerso en una cultura de flamenco todo el día, lógicamente es lo que hará. Entonces, claro, de acuerdo que los genios se nacen, pero también el entorno ayuda bastante. Efectivamente. Adolfo, lastimosamente hemos perdido hace muy poquito tiempo a un hombre que ha dado mucho por la música clásica. Estamos hablando de Fernando Argenta, el conciertazo que pudimos ver aquí en Ibiza en una de sus últimas apariciones, ya estaba enfermito y en el que tú también participaste. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Te has conocido? ¿Qué recuerdos tienes de...? Mi encuentro con Fernando fue realmente muy interesante. Yo disfruté mucho con él, aprendí mucho con él a nivel musical y a nivel humano. Es un señor que antes de conocerlo yo siempre lo escuchaba en coche. Vivo en el campo y siempre que iba a trabajar ponía la radio de clásica y era él. Él siempre escuchaba y siempre recordaba con cariño su famoso Egmont dirigido por el gran Abado, que también Abado nos ha dejado hace un día y medio, o nos dejó ayer, Claudio Abado, el gran director de orquesta italiano. Y realmente disfruté mucho. 80 años. 80 años, pues sí, por un cáncer. Por un cáncer que tenía en el estómago y no pudo aguantarlo, pobre. Fernando Argenta lo conocí a raíz del conciertazo. No sé, tengo la mosca detrás de la oreja, no sé si realmente el conciertazo que hizo en Ibiza fue el último que hizo él en toda España, no lo sé, o en su vida. Lo tenía que averiguar. Lo tendríamos que mirar, sí, pero fue de los últimos, seguro. Casi de los últimos, creo que sí. Pero realmente fue una gran experiencia, disfrutamos todos mucho, la orquesta se lo pasó bomba, yo me lo pasé muy bien también, los chavales también, y nos dio una gran lección de musicalidad y de humanidad. Creo que fue un lujo tenerlo con nosotros. La verdad es que sí. Volvemos rápidamente, porque se nos echa el tiempo encima, al concierto de este domingo. Volvemos a repasar, si te parece, Adolfo, lo que vamos a poder ver. Insistimos, es un concert de solistes a partir de las 7 de la tarde en Can Mendoza, que nadie se lo pierda, ¿eh? Hombre, yo lo recomiendo fantásticamente a todos mis alumnos, amigos y conocidos, porque realmente vale la pena, ¿eh? Será buen repertorio. Bueno, pues efectivamente. ¿Hay alguna anécdota que te apetezca contar desde tu trayectoria, desde que iniciaste tus estudios hasta el día de hoy? Con algo te habrás quedado que te habrá marcado, ¿no? Cuéntanos. Hay muchas anécdotas y faltarían bastantes programas para comentar cosas. Sí que después te puedo comentar una circunstancia sobre el concierto, porque hay tantas anécdotas que puedo comentar que creo que nos faltaría programa. Si quieres, respecto al concierto, puedo comentarte que la sonata en re que escucharemos es una obra de un autor prolífico español, es el padre Mateo de Albéniz. Y es un autor que realmente, a pesar de hacer muchas obras en la época donde vivió, en el romanticismo español, siglo XIX, solamente, pobre, se le conoce por esta obra. Es una obra que hizo para clave, es una obra bastante rítmica, bastante española, y todo el mundo que toca o que conoce a Albéniz solamente lo conoce por esta obra. Hablo del señor Mateo Albéniz, no Isaac Albéniz, que es el otro señor que hizo Vocación y otras obras fantásticas. Lo digo porque es el típico caso de un compositor maldito o conocido por una sola obra. Por una sola obra. Es curioso. A pesar de haber hecho la verdad es que sí. Muchas obras en su juventud y en su vida, lógicamente. Así es. Has dicho ya para terminar que venía gente de fuera para este concierto, ¿no? ¿De dónde vienen? Digo que a veces para colaborar con la orquesta. Ajá, que viene gente de fuera. Sí. Ah, yo había entendido que para este concierto. Concierto todo el mundo es parte integrante de la plantilla de la banda, excepto una persona, la solista, que es Marga Molina, que toca las castañuelas, que es una gran bailarina, una gran bailadora de flamenco, y le pedí que si podía hacer la parte de solos de las castañuelas en la zona Teatro Mayor y el Valle del Sol. No se lo pensaría dos veces. O sea. No. Yo tampoco me lo pensé al pedírselo. Conociendo a Marga, seguro que no se lo pensaría. Sí, tienes razón. Pues Adolfo Villalonga Juan, de verdad, que es un auténtico placer que hayas estado aquí con nosotros. Estaríamos hablando mucho más tiempo contigo porque aprendemos mucho, la verdad. Gracias. De música aprendemos mucho y de otras cosas. Recordamos este domingo, 26 de enero, a partir de las 7 de la tarde en Camentosa, concert de solistas bajo la dirección de Adolfo Villalonga con la Banda Sinfónica Ciudad de Ibiza. Que sea todo un éxito, Adolfo, y aquí tienes tu casa. Gracias, muy amable. Gracias y buenas tardes. Un saludo, un abrazo.